Año 2012, weón, y comenzamos con la nueva temporada de El Podcast, weón. Weón, bueno, nueva temporada del podcast, temporada número 3, weón, y estamos contentos porque además de ser una nueva temporada, verano 2012. Verano 2012. Estamos, weón, ¿Para sacar caca? ¡No, weón, ya! Weón, tenemos auspiciador, weón, un aplauso, bravo, weón. ¡Bravo, cerveza Darrell, weón, se nos ha auspiciado, weón, con una pequeña bencina para el podcast. Ustedes saben, nosotros cuando grabamos el podcast chupeteamos ahí unas par de cervecitas y cerveza Darrell no quiso ser menos, weón. Y se rajó, weón, con un par de cervezas. ¿Para qué? Para que chupemos, para que gocemos, weón. Cerveza Darrell nos pagó el carrete, weón. Qué lindo, weón. Así que agradecemos a la gente de cerveza Darrell, weón, nuestro nuevo auspiciador. Y cualquier información pueden meterse a www.cervezadarrell.cl. cervezadarrell.cl, donde pueden pillar merchandising y obviamente la chela, que una rubia y una morena, una de 5 y otra de 6 grados, cosa que te tomes dos y que hay ahí hablando wea. Así que me wea, hoy está hablando pura wea que nunca he dicho en mi vida, weón. Así que maravilloso, gracias a Cerveza Darrell por el auspicio, cachondo, por el auspicio al podcast. Y ya pudieron escuchar, estoy con mi co-animador, weón. El Patiño. El hombre, weón. El Patiño, weón, de Pichanga, weón. Mi compadre Javier Romero, weón. Más conocido como Juan Carlos, weón. Un aplauso, weón. Bravo, bravo. Gracias. No hubiera sido posible estar acá sin... Gracias a ustedes, weón. Y bueno, y como van a ser ordinarios... Qué lindo, weón. Van a ser rotos. Vamos a presentar al animador. ¿No? Al que la guía en la weá. Yo la llevo, weón. Metí en las nalgas, pero no, weón. Al gordito playero, al guatón playero, al guatón copión, que no, guatón no tiene nada, weón. El Eri. Gracias, weón. Gracias por la presentación, weón. Viste, estamos contentos, weón. Oye, puta, somos dos, ¿no? Faltaron los gremlins, weón. Faltaron el Chile y el Cheto, weón. Saludo para ellos. El Cheto andaba ahí en un asado, weón. Asado. Dijo que iba a ayudar a la hermana en vez de casa. Weón, asado, weón. Nos dejó tirado, pero el weón, por culpa de esa weón, uno está disfrutando una buena cerveza a Darrell, weón. Está perdiendo esta weón y no mató a nosotros esta weón. Va a terminar rasco. Oye, que madre, me vamos con la chucha, weón. Pero qué lindo. Oye, qué hermoso. Y otro saludo al Chicle también, que el Chicle me llamó hace como media. El Chicle. Me llamó, weón. Oye, nos están grabando el podcast. También que anda agarrando el Chicle, weón, y anda copeteado. Oye, Chicle, no tengo plata como para hacer un llamado en directo. Puta, pero no tenéis como una weá en Facebook, no, en una aplicación, culiada. No, no, o sea, aquí de Pichanga no usa aplicación. En Skype, weón. Pero se cuenta carreteando también, pues, weón. Ya, y puta, y después vamos a mandar los saludos correspondientes. Pero sabes que faltó el Chuche su madre, faltó decir Cheto. No, da lo mismo. El Chuche su madre, weón. Ya la gente lo conoce como el Chuche su madre. Bueno, pero igual. No nos preocupes. Después decir el Cheto. Ya, oye, weón, vamos con la música. Ya, vamos con la música. Tiro, preséntelo, por favor. Empecemos al tiro con la weá. Te saben, programa nuevo, temporada nueva, hay que partir bueno. Qué lindo, weón. Así que ahora los vamos con un tema, weón, que ya la cagá el tiro cuando lo escucháis. Así, ¡oh! Este tema es de Exo y se llama Faulus Disaster. Y los escuchas acá, solo por radio. No, por depichangas.com. Ya está, weón, ya se murió, seguro. Les dije, vas a hablar, weón, que nunca he hablado. Faulus Disaster, weón, en el podcast de depichangas.com. Acá en el podcast de Pichanga, tercera temporada, edición 2012. Verano 2012. Ver ojete 2012. No, ya, ver asterisco regalones 2012. Y ver puntos. Ya, oye, este wey andáis cachondo, wey. Sí, lo único, oye, no, saca esta cagada. Ya. Oye, lo que acaban de escuchar ahí fueron los tarchitos de Nueva Jersey de Whiplash con el tema Witness to the Terror del glorioso disco, weón, Insult to Injury, donde canta el Glenn Hansen. Tema bueno, weón, la cara. Tema bueno, el Glenn Hansen, la mejor voz que tuvo Whiplash, y después se lo tragó la tierra, weón. Chucha, weón. Pero bueno, ahí nomás, po, weón. Lidio, oye, hoy día, cuando estábamos preparando la junta, weón, con el Juan Carlos, el weón me contó que le salió una talla muy buena. Ah, sí, o sea, no sé si será buena, pero fue maldita, weón. Eso fue la weón. Ya vos cachéis que está en la casa, llegué al partido más cansado que la chucha, como saco papa, la única weón así, llegar y echarte un rato, weón. Cuéntale al público de los partidos. Ah, ¿qué? Es que yo juego todo día, weón, y descanso el puro viernes nomás, ¿cachai? De fútbol. De baby. Baby. Defensa, weón. Si quieres jugar un partido, weón, llámenme. Ah. Manden un tosclasazo. No. Si quieren jugar un partido, weón, con el equipo mierdoso del Lidio, weón, manden un correo de contacto @depichangas.com y lo organizamos partido allá en los que ya hay en el 21 en la cancha, weón, de Paco. ¿Qué no te hace un correo llamado football@depichangas.com? No, ocupemos el contacto nomás. Ya, si quieren echar un partido, si quieren muy bueno, jueguen un partido. No, somos más malos que la chucha, pero igual le ponemos bueno. El que pierde se raja con la chela. No, pues weón, si no tenemos plata, ¿con cuál tenemos para pagar la cancha? Pero andáis pensando como perdedor, pues weón. Ya vamos a ganar, weón. Ya ganamos a todos. Ya bueno, ¿qué va a hacer después? Ya, y la cosa es que mi mamá está viendo ese programa que dan en el 7 hasta como a las 8 o 9, o cosa para la risa. Para la risa. Ay, yo pensaba que era mi nuevo tevito, weón. No, weón, para la risa. ¿Cachai? Y están contando chistes estos weones de... No sé si era Stanislavski, weón. Eso fue, eso es. O Dinamita Show, ¿cachai? Y salía a caminar a cagado la risa, weón. Oh. Y yo le dije a mi mamá, mira, mamá, este caminó cuando está entero. Voy al infierno con esa hueá. Un hueón malo, hueón. Pero mi mamá dijo, oh, pobrecito Felipito. Un saludo a Felipito que nos está mirando desde el cielo, hueón. Hay ángel por el final. Está en todas las nubes porque está por parte el hueón. Oh, conchetumadre, weón. Ya, weón. Y está justo con Jamposo. Va, ya, basta, weón. Ya, oye, vámonos con el siguiente tema, weón. Auspiciado por cerveza Darrell. Cerveza Darrell, weón. Me estoy tomando ahora una rubia, una pale ale. No ya, sé. Ya me comí la negra, weón, la rubia, weón. Ya, ah, no, me va a tomar, pues, weón. Ya, Lidio, presenta el tema, pero sin tanta introducción. Es que tiene que tener introducción, po. Tiene que ser ya, rápido. Bueno, la cosa es que una vez estaba metido en internet, weón, digo, ya, a punto de correrse la paja y toda la weón, ¿cachai? Y de repente mi pibe me dice, oye, weón, mira, salió el nuevo trailer del juego Twisted Metal 3, para Play 3, weón, ¿cachai? Oh, Play 3, yo no tengo nada. ¿Con cuál tiene Atari, weón? Yo tengo Atari. Bueno, y la weá fue que vi la weá y se lo tema bien bueno, weón. Tengo una Atari Jaguar. Un Atari 2600. Ya, pues, y de repente vi la weá y empecé a buscar el tema, weón. O sea, pillaste un tema y te gustó. Sí, me gustó porque el tema empieza con power. Ay, y termina ay, con power, weón. ¿Y cómo te gustó? A ver, así como se te paran los pelitos. No, oh, que vos lo veis y no, a algunas se les para los pezones, a otras se les para la pichula. No, weón. No, bueno. ¿Cachai? Entonces. Bueno, ordinario, weón. El tema es bueno, weón. Escúchenlo. Ya, bueno, lo buscaste y lo encontraste. Y lo encontré y me bajé el EP, weón. ¿Y cómo se llama el tema, weón? El tema se llama Rise the Flag. ¿Y quién lo canta? El grupo Airborne. Maravilloso. O ya. Airborne, no sé cómo decirlo, porque igual no está curado y ustedes saben que... Aquí nuestro auditor es cacho. Traducen todas las weas como las weas. Ya. Éxito. Éxito. Y nos vamos con ese tema, weón. Y los escuchas acá. En el podcast de... De Pichangas.com. Va. We'll be right back. Y estamos de regreso nuevamente, weón. Bravo. A debichangas.com, al podcast. El y glorioso podcast. ¿Qué acabamos de escuchar ahí, mi estimado Litio, weón? Lo que acabamos de escuchar ahí era el grupo Motorhead, weón. Con el Tana Levi y sus huevos. Motorhead, con el tema homónimo, weón. Motorhead, weón. Maravilloso circunvirúmbico. Apoteósico. Para el epípero. Y glorioso apoteósico circunvirúmbico, weón. Isósceles. Ya, bueno, y hablando de Motorhead, weón, me acordé una weá, Eric, weón. ¿Qué weá te acordaste, weón? Me acordé de dos weas que pasaron cuando fue el concierto de Motorhead, weón, en el 2007, weón. Qué maravilloso eso. No, fue tres el... weas. Tres weas. ¿Eso fue en el 9, Dai? No, fue en el Víctor Jara, weón. Ah, ya. Yeah. Cacha que llegamos a Motorhead, weón. ¿Con quién fuiste, weón? Fui con el Harry. No el Harry con pena, sino que el Harry. El Harry. El Harry que juega la pelota conmigo, weón. El Harry de los Kiai. El Fabián Valenzuela, amigo, padre de Harry, weón. Y el Robinson, el desaparecido Robinson. ¿Qué? Ese mon se murió. ¿No? Y nos encontramos con el Felipe, y también fuimos con un loco, con el Diego, el hermano de una amiga del Harry, de la Camila. Y la cosa fue que ya, pues, llegamos, entramos toda la weá, y me voy a creer que media hora antes que empezar el show, había un mon que estaba raje curado, weón. No, weón. Raje curado, no. Vomitado, miado, cagado, pasado, tapado mosca. No, un chito Mario, weón. Y lo más lindo, que cuando antes que empezar a cantar el Levi, weón, el weón está despierto y lúcido, weón. ¡Ay, oh, weón sí. Con cueva! Sí, eso es cueva. Es que a lo mejor se pegó un... No, si estaba raja, weón, mira. Por eso te digo, así, se pegó un... No, si ni siquiera se pegó un narizazo, nada, si fue como así de la nada, como para que al weón lo despertaron de una patada en la cabeza, los la huevos, cagante. Los huevos de Levi. Los huevos mágicos de Levi, weón. Decidieron despertar, weón. Sí, y la otra weón que pasó después, ya tanto en el después lo encontramos con el Felipe, weón. Ya. Ya, y después, ya estábamos todos en el vacilón, así en el moche. Y había un hueón que estaba arriba, estaba teniendo así como tirando para todos lados. ¿A dónde está en Canamón? Estaba teniendo hueón, lo estaban tirando para todos lados, ¿cachai? Ya, y de repente estaba... Había pasando. Hecho un stage diving. Claro, no sé cómo se llama la hueá, pero estaba así arriba el culo. Está en las nubes el culo. Como me miro ahora. Ya, hueón, ya. Y de repente voy vacilando y siento una patada en el hocico el coche su madre, weón. Oh, conche tu madre, weón. Le agarré la pata y le dije, conche tu madre. Y weón, ¡ay! Y después cuando te. Y la tercera, cuando te. No, son cuatro. Para gozar, po, weón. Y después cuando iba terminando la weá, estaban todos que se me da. Y el feliz, weón. El feliz se había tomado un pack de dorada solo, cuando Feli era curado, weón. Cuando era curado, era buen el deportista, el chucho. Sí. ¿Qué se cree el chucho su madre? Sea ten queiste. Ya, pues, y de repente le pregunto a un guardia, oye, ¿dónde hay una guapa mía? En vez de meterle desde el baño, anda hay una guapa mía, po, o sea, así, ¿qué le falta, weón? Un buen ordinario. Y la cuarta, weón, ya cuando lo íbamos, no tenía plata para la VIP, weón. ¿Ya está la VIP ya? Sí, weón. ¿Cuándo empezó la guapa? El 10 de febrero, con el Zamorano, weón. Esta guapa fue como en mayo, junio, no me acuerdo cuándo fue. Ya, muy. Ya, y de repente, como no tenía plata en la VIP, llegué para decir VIP y pasé piola, po, weón. Hiciste ruido con la voz. ¡Wow, mula, weón! ¡Chazo, madre! Y hablando de patada, de la patada en los hocicos que me llegó, me acordé una weá que vos pusiste una foto, weón. ¿De qué, weón? De Marco Villaseca, weón. Oh, weón, Marco Villaseca. Un saludo a Marco Villaseca que no sé qué. Debe estar jugando en O'Higgins, por eso, ¿no? En O'Higgins, puede estar. Oye, saludo a Marco Villaseca, el weón más chanchero del fútbol chileno, weón. Espérate. ¿Y dónde dejaría al Juan Carreño? Al Carreño. Otro caminando, pegando los hijos a todos los jugadores. Claro, momento. Este es el minuto deportivo en Debichangas.com. Sí, el minuto deportivo de Pichanga, weón. Recordando a los grandes chancheros del fútbol. Recordando a los grandes peleoneros, weón. Peleoneros, oye, Candonga Carreño, otro weón. Sí, caminando y pegándole hueones, botándolo al suelo y no, pero weón caminando. Y me acordé de otra weón más, weón. Cuando fuiste Destruction. Destruction, 2006, 19 de abril del 2006. Ay, te la pasamos bien. No, o sea, fue en 2006. Verdad, yo fui el 2007. Esa es cuando entramos por 5,000 pesos, weón. Perdón. Se acordó de su ex polola. Me acordé de mi ex polola, weón. Ya, weón, y caché que de repente dijo Lechmier, cuando estaba con su violín culeado y toda la weón, dijo, y este tema se llama Disgrace of the New Age. Ya, yo estaba así, dije, ¡oh! Y me da la weá y empiezo a gritar, ¡Ah! Y voy caminando y me empiezo a pegar a todos los hueones. Y llegué adelante, weón, haciendo esa weón, mandándome un Juan Carrillo, weón. Un candonga Carrillo, weón. Y ahí después estuve vacilando con el Schmier. Y el Schmier así me apuntaba. Y se pegó en el pecho, culiao. ¡Qué bonito, weón! Para mí que se mojó el weón del medio. Ya, un saludo, weón, al candonga Carrillo, al Schmier y al Villaseca, weón. Y al guardia que le preguntaba dónde iba una guapa mía. Una... ya, weón. Ya, y oye. A Camiroaga en todos sus cinco sucursales, weón. Ya, sigamos con la música, weón. Oye, esta es una banda que se llama Mordred, una banda que empezó como bien trash, el primer disco Full Game. Viene harto trash, power metal, así, bien combinado. Pero la diferencia es que estos buenos de repente le sentaban un scratch, así su pequeño scratch, medio funky, la guitarra medio funkera. Hay un puro tema, casi dos temas que tienen esa banda en el Full Game. Y después en el siguiente disco, en el Indies Life, ya los buenos se fueron con todo, con la guitarra funkera, con los scratches. Trajeron a un negro para que viniera a hacerle los scratches. ¿Qué es el color, weón? Nada, weón. Trajeron a un negro para que viniera a hacerle los scratches a los buenos y hicieron, weón. Increíble banda, es funk, trash metal, weón, increíble, weón. Un saludo a mi compadre, al hermanito Macho, pero al Carlos, weón, que me presentó esta banda, weón. Increíble, Mordred. Así que nos vamos con parte de lo que fue el primer trabajo de Mordred de Fool's Game. Este tema se llama State of Mind. Y no, estás escuchando. No, espera, hay que decir una cosa. ¿Qué pasó, weón? Que con el flato que me tiré hace rato. Cuando uno se tira un flato, es como para decir que saboreaste algo que te gustó. Y hacemos de nuevo mención, weón. Mención a cerveza Darrell, weón. Salud, weón. Salud. Salud. Lo escuchan acá por radio de Pichanga. Mordred State of Mind aquí en Pichanga.com. Theory with elements of doubt. Estamos de regreso, weón. Bravo. Podcast, weón, 2012, auspiciado por Cerveza Darrell, la cerveza del rock. Y lo que acabamos de escuchar ahí. Lo que acabamos de escuchar recién era Sodom, weón. Maravilloso, weón. Qué buen tema, weón. Es como un tema pachanguero, weón. Junto con el de Airborne y toda la weón así. Fabuloso Desastre también, obvio. ¿Cómo se llama el tema, weón? El tema se llama G-Stume Úrsula. Para los que nos agachen ahí, la muda Úrsula, weón. Sí. Vean el videoclip y ahí vamos, ahí van a agachar de qué cresta estamos hablando, weón. Menos van a estar con una muda. ¡No, weón! Ya, ya, weón. Juan Carlos hizo cuatro de esos deseos sexuales raros, weón. Freak. Oye, como ya hemos sido majaderos en casi todo el programa. Agradecer, po. Somos unos buenos agradecidos, ya que Cerveza Darrell, weón. Se rajó con el podcast, weón. Se rajó con gasolina de 97 octano, weón, para nosotros, weón. Para el podcast de Bichanga, weón. Y para no ser menos, y para hacer algo más rápido el programa, obviamente, como Cerveza Darrell es la cerveza rock y auspicia desde ahora, weón, los podcasts de Bichangas. Ah, antes de eso, atentos a nuestros canales de Facebook y Twitter, porque vamos a estar haciendo concursos relacionados con Cerveza Darrell, así que atento a eso, weón, estén atentos, weón. Háganse fan de la página, porque solamente los concursos corren para los fans de la web. ¡Teléfono! ¡El Chigre! ¡Teléfono, weón! ¡El Chigre, weón! ¡El Chigre! ¡Maravilloso, weón! Ya, vamos a contestar. ¡Aló, weón! ¡Aló! ¡Chigre, weón! ¡Te escuchamos! ¡Ay, chiquilla, weón! ¡Contesta el teléfono, weón! ¡Aló! ¡Aló! ¿Me, no, no. ¿Me escucháis o no, weón? ¡Weón, sí, me escucho! Si, weón, está carreteando, igual está con de pichanga, weón. Oye, ¿cómo? Dime. No, weón, para nada, ¿por qué? Ah, oye, ¿qué onda? Estamos grabando el podcast, po, weón. Justo, llamaste a justo tiempo, weón. Justo, weón. Te escucho, weón. No, vine, vaya, weón. Puta, weón, es que estamos. Se escucha como la pichula. Estamos ocupando el altavoz, po, weón. Sí, weón. Igual que vos allá. Sí, weón, estamos ganando, weón. Ah, excelente. Excelente. Oye, weón, manda un saludo. Manda un saludo a todos tus fans, weón. Un saludo de aquí, desde Cima de Iguina, weón. Para el podcast, weón. Para el ¿qué te? ¿Qué estáis chupando, weón? Estoy chupando, chula. Martini y manzana, weón. ¡Oh! Martini y manzana, weón. ¿Cómo? No, está bien, pues bueno, ya nos hemos pidido como 6 cervezas de dar, weón. Bueno. Vamos por la. Por la cuarta de cada una, weón. Bueno. Sí, acabando la caja, weón. A tomar que el mundo se va a acabar, pues weón. Sí, pues weón, bueno, sí. Buena. Ya, weón, oye. Oye, weón, atento, weón, pa febrero, weón, pa que estés presente, weón, bueno, no te voy a perder el próximo podcast, weón. En especial, weón, más me mando todo. Para la próxima, weón. Oye, ¿el especial de qué? No, ¡sorpresa! Especial del amor, yo creo, weón. Sí. 14 de febrero. 14 de febrero, weón. De Maraco. Ah, ya, vale. ¡Ah, ya, vale! Te gustó. Ya, weón, chiqui, cuídate, weón, pásalo bien, weón, y... Y toma harto, está mal habla, weón. Y tráete chiquillas para acá, después para otra. Ahí se ve. Ya, hermano, cuídate. Chao. Chaito. Chao. Ese fue el contacto telefónico. Ese fue el corresponsal de guerra que tenemos, weón. Amaro Gómez Pablo, weón. El chile, weón, desde el 19 de Cuña Maquena, chupeteando. ¿Qué estaba chupando, una weón? Martín y manzana. ¿Qué se cree, weón? Que weón gana plata, weón. Opa, weón. Chucha su madre. En fin, ya, como decía, ya que Cerveza Darrell se ha auspiciado, weón, con el podcast, weón. Sí, se rajó con el podcast de tercera temporada. Obviamente tenemos que poner un tema relacionado con Dime Back Darrell, así que nos vamos con un tema de Pantera. Pero cuenta cómo hacer la web con cosas, primero. Ah, está adelantado, eso. Ya, atento a nuestros canales de Facebook y Twitter. Porque vamos a estar regalando algo relacionado con Cerveza Darrell, así que solamente los premios van para los fans de nuestra... web en Facebook, que sí, háganse fan, weón. Ya. ¿Cuenta cómo va a ser la no, cosa? No, no, sorpresa. Sorpréndeme. Atento nomás, atento a Facebook. Atenti. Oye, y hablando de Darren, vamos con un tema, weón, de Pantera, weón. Así que vamos a escuchar a New Level. New Level. A New Level. Y lo están escuchando acá. En el podcast de Depichangas. Solo por Depichangas.com. We'll be right back. asqueroso. Y estamos de regreso acá, weón. Ya, weón. En el podcast, weón. Edición verano. No, edición verano 2012. Capítulo de la tercera temporada. Ahora, número, primer capítulo, o sea, temporada 3, versículo 1, weón. Claro. Para que sea más bíblico, weón. Maravilloso, weón. Apoteósico. Lo que acaba de pasar ahí, weón, fue el temazo de Ministry, weón. Asqueroso. No, bueno. Asqueroso. ¿Cómo se llama? Señor Peligro. Ah, Peligro. O Señor Peligro. Oh. Ah, Señor Peligro, la misma weá. O para los amigos, Mr. Danger. Mr. Danger. Usted, you are a donkey. Azufre, Mr. azufre. Esto huele a azufre. You are donkey, Mr. Danger. Ten cuidado, Mr. Danger. Oye, se pensaba a morir, weón. Sí, está cagado ahora. ¿Quién le decís Mr. Danger? Ah, Mr. Danger, weón. Bueno, en fin. Anyway. ¿Con qué seguimos, weón? Vamos con los saludos. Ah, con un saludo, sí. Sí. Bueno, vamos a mandar un saludo en especial, weón, al fan número uno del podcast, weón. No, al fan número uno de las pichulas. Nuestro amigo Jaime... Jaime Matamala, weón. Matamala, de la ciudad de La Rosa, weón. San... Otra, se llama... Puerto... Puerto Vara. Puerto Vara, vos siempre decís Puerto Príncipe. Un saludo a nuestro compadre Jaime, weón. Siempre digo Puerto Vara, Puerto Vara, Puerto Príncipe. Fiel auditor del podcast de Bichanga, sí. Y fanático número uno de las pichulas. Así que un saludo para él, weón. Ojalá que lo... Compadre, para ti. Ojalá que un día lo podamos tener aquí al lado, grabando un podcast, weón. Sí, es su sueño, weón. Es su sueño, quiere escuchar pichula. Así que, weón, saludo para él. Y a nuestro compadre Harry, que va a ser papito. Papito. Papito corazón de Harry, weón. Así que se viene un nuevo integrante, weón, a De Pichanga, weón. Maravilloso, weón. Qué lindo, weón. Una pichanguita, weón. Qué lindo, una pichanguita, weón. Un saludo, weón. Un saludo también para Lisa, weón. Lisa, el otro día me escribió Lisa, weón. Que hoy día le dije, voy a ir a hacer el programa, weón, con él, hijo. Le mandáis saludo al mono, digo. Mía, weón. Un saludo para Lisa, weón. Quería escuchar el Leyes, pero lamentablemente ya escuchamos el Leyes. Ya está el programa, el programa está listo. ¿Y a quién más? Al Feliz. Saludos Feliz, weón. Al Feliz, weón, que Sebastián Keitel, weón. Que dejó el cobete, weón, se transformarse en un Usain Bolt. Se cree deportivo. Usain Bolt. Usain Bolt, el negro de mierda, ¿qué se cree, weón? Ya. Está bien. Litio, especial, weón. Oye. Ya. Se viene un tema. Bueno, antes de que lo presente el Litio, voy a recordar que Brujería vuelve a Chile, weón, el próximo mes de abril con Lockup. Van a hacer una fecha doble, si no me equivoco, en Puerto Montt y en Santiago en abril, puta. En Puerto Vara. ¡Ah! No. Queda loco, man. No, pero si le queda cerca, weón, de Puerto Montt. Oye, y otro saludo especial para los buenos que no vinieron. No, a ver si le mandamos saludos. Ya pasaron. Hasta llamó el chicle para acá, así que sí, chao. El cheto no, está carreteando. Oye, recordemos, Brujería, weón, va a estar ahí en Chile el próximo 13 y 14 de abril en Chile junto a Loca. Oye, 13 y 14, y yo el 15 estoy de cumpleaños con Chico Mario. Oh, ¡qué bonito, weón! Vamos a estar ahí nosotros, vamos a ir a ver a Brujería, weón, increíble. Weón, mi cumpleaños con Brujería con Cheto Mario, weón. Así que, bueno, ya que hablamos de Brujería, vamos a estar a Brujería, weón. Ya. Este tema, weón, tiene un valor especial para mí, porque cuando éramos de Pichanga, blogspot.com, tenía un programa, weón, llamado ahora el Califón de Estrosa Cráneo, weón, que siempre hablaba, weón, de Death Metal, Brutal Death y Grimcore, ¿cachai? Conducido por Juan Carlos. Ya, weón, y de repente puse el especial de Brujería, weón, del Razo de Agua. El Razo de Agua, weón. Ese fue cuando éramos blogger, ese fue el programa de la temporada, weón. El programa de la temporada, weón. Y de hecho ustedes lo pueden escuchar en la edición en antigua. Ustedes se meten a la sección podcast, a la sección podcast de pichangas.com y ponen, busquen el primer post de estas secciones de podcast y se llama Edición Antigua. Y hay tres ediciones, hay una del Trashmania, la hora... ¿Califón? No, la hora Rebel de Estrosa Vulva y la hora Califón de Estrosa Cráneo. Y esa edición de la hora Califón de Estrosa Cráneo es la edición de Brujería, weón, por lo que quieren recordar, cuando antes éramos blogger, weón. Cuando empezamos con, no sé, weón, con weón, cuando no teníamos el estudio, weón, el cuartel central de Brujería. De Brujería. De Pichanga, los cuarteles centrales de Pichanga, weón, cuando antes íbamos, no sé, en una weón, una caja de cartón con puro... caja de huevo. Puro huevo. Me acordé de Levi esta vez. Ya. Bueno, y la cosa es que ahora viene el tema de los cocos, weón. El tema de los cocos, weón. El tema de los cocos. Imagínese un weón corriendo y salen puras weas. Puros cocos. ¿Cómo se llama, weón? Los tengo colgando, coche. Y esto es de Brujería, weón. Y están escuchando el podcast de Bichanga.com. Los obreros de droga no son más. puntas, el brujo no es cabrón. A la ciudad y chillos, con su base de puntas, muchachitas bien jóvenes y firmes. Traite un oleón, seis de cerveza, niños vagones, no quieren con rango. Tira de huellas, un chingo de largo, la bolsa de plata, lo tengo volando. A los de brujas, cuando nos cobran, lo mismo que siempre pendejos. Y es pa' ustedes, 20 para el gordo, los soldados más cargados, quieren dos veces. Traite un oleón, seis de cerveza, niños vagones, no quieren con rango. Tira de huellas, un chingo de largo, la bolsa de plata, lo tengo volando. Los tengo colgando. Los tengo colgando. Los tengo colgando. Los tengo colgando. Los soldados más cargados quieren dos veces. Lujo paga pa' una comida. Sacan el moreno pa' los que no aguantan. El pinche gordo fue dos veces. Traite un oleón, seis de cervezas, niños cebones, los tengo colgando. Pinches putas, barcos de mecos, chidas pa' todos, los quieren colgando. Los soldados más cargados quieren dos veces. Lujo paga pa' una comida. Sacan el moreno pa' que no aguantan. Pinches putas, barcos de mecos. Yeah. Ya, weón. Lamentablemente tenemos que irnos, weón. Oy, lamentable, chulo, weón. Oye, pero mira cómo estamos ya hablando, weón. Ya estamos hablando en ruso. Oye, ¿qué acabamos de escuchar ahí, weón? Al profesor Rosa echando chucha, weón. Farca, weón. Farca, weón. Que tengo que meter un flote, no puedo, weón. Tengo que ver la espalda. No. Ya, oye. Acabamos de escuchar el Headwork de Carcas o Farcas. Farca, weón. Último, penúltimo tema, weón. Me volví a acordar de mi programa, weón. Es que después de ver a los chistes, profesor Rosa. Oye, weón, mientras ustedes escuchan esos temas, nosotros estamos viendo la última aparición de profesor Rosa. La última papita del profesor Rosa es mentira verdadera, weón. Oye, y se contó unos chistes. Oye, el día de ayer, 27, weón, apareció de nuevo, weón, y contó chistes más cochinos que la otra vez, weón. Más cochino que el chiste del violador de las papas. No, weón. Maravilloso, weón, estábamos cagados de la risa, weón. Sí, weón. Ya, pero bueno, todo tiene su fin, weón. Lamentablemente, weón. Y antes que nos despidamos, y ustedes saben, el último tema ya no pertenece a mi persona. Quiero agradecer nuevamente, weón, a Cerveza Darrell, nuestro nuevo auspiciador. Cualquier información a cervezadarrell.cl. Estamos gozando felizmente lo último que nos quedan. ¿Cuántos? 2, 4, 6, 8, 10. Y aquí aún, calla. Le hemos pidido ya casi todas las botellas, weón. Agradecemos Cerveza Darrell por lo haga también por prestar sus chistes. Por la oportunidad, weón. Y eso, pues, weón. Ya nos vamos por la casa. Venimos. Se viene una edición del podcast en febrero. Vamos a estar todos los meses. Ahora sí que sí. Así que todos los meses, weón. Atenti. Podcast de Pichango, weón. Porque solamente porque hay que cumplir a los auspiciadores, weón. Oye, pero ustedes ya saben ya. Si ustedes tienen alguna empresa de que haga. Se acordó de su expolola, weón, en el litio, weón. Sí. Ya, bueno, en fin. No, ya. Pero si ustedes tienen, no sé, alguna cosa de comida, que hagan sándwiches completos, mándenlos para acá. Háganse patrocinadores también del programa. Del podcast, weón. Del podcast, weón. Para que sea. Bueno. Ya, en fin, terminemos. Métanse a nuestra página. Insisto, www.depichanga.com. A nuestro facebook.com/depichanga. Vamos. Twitter.com/depichanga. Vamos a estar sorteando pronto algo relacionado con Cerveza Darrell. A los que estén atentos a nuestros fans de Face, solamente premios para ellos, solamente concursos para ellos. Así que hágase fan de depichanga.com. Bueno, hay otras web que tienen como 1000, 2000, bueno, y valen callampa, bueno. Depichanga, nosotros somos puletos, somos del pueblo. Somos del popolo, grosso. Del people, ya. Y yo, por mi parte, me voy a despedir ahora ya, weón. Gracias por estar ahí, como dice el saco weón 13. ¿Iván cuánto? ¿Cuál Iván? ¿Iván con 3? No, weón, ya. Bueno. ¿Cuál Iván, pues, weón? El weón del 13 que lee las noticias. Hola, yo soy Pablo Zúñiga y ustedes no. No. Bueno, gracias Iván, por Iván Valenzuela. Gracias por estar ahí, weón. Y nos vemos para la próxima edición de febrero del nuevo podcast. Y yo lo voy a dejar con mi compadre Lidio, Juan Carlos. Que va a dejar, obviamente, su sección, el tema mierdoso, weón, el tema que termina el programa, weón. Así que. El bono. Así que eso nomás. Yo me despido, chao, nos vemos. Ya, lo que. El otro día, weón, bueno, hace tiempo, hace como 2 meses atrás, weón, el Chigri hizo el especial de aniversario llamado el especial Baila Vieja Weona. Ya, pero resulta que nunca se supo el por qué se llamaba Baila Vieja Weona. Y dije, ya hay que hacer esta weá ahora. Así que ahora los dejo con el grupo Pulentor y el tema llamado Baila Vieja Weona. Y por mi parte me despido. Soy Javier Romero o Juan Carlos y todas las weas. Y ¡chao! Este fue el podcast de depichanga.com. Versión curada. De curada, verano 2012. Verano. Verano gente. Ya, chao. Chao. We'll be right back. weón.